90.3 y de Tabú Chakras, el boliche más imponente de Mendoza. Este es el show en vivo de Karina. Buenas noches para todos ustedes. Palmas arriba, las palmas. Así la recibimos en este escenario. En la noche de Tabú, con las palmas arriba, las palmas. El grito de todas las mujeres. Y las palmas de todos ustedes. Para la gente ahí arriba, la recibimos con ustedes, la princesita. ¡Karina! Gracias, cantamos. Y las palmas de todos arriba, guarde. Y todos juntos cantamos bien fuerte así. Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. ¡Vamos! Díganle. Y fuerte dice. ¿Cómo? Eso. Díganle que muero por sus besos. Cuéntenle que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido. Que no puedo apagar dentro mío. Y las palmas las palmas. Todos ustedes. Bien fuerte que se escuche. Toda la gente acá al costado, las palmas arriba. ¡Vamos! ¡Guarde! La gente de este costado también. La gente acá al costado, hacia arriba. Acá adelante. Cantamos así. Quiero quitarme ese amor de la cabeza. Y este tonto corazón no me lo deja. ¡Guarde! No sé cómo él, no hay otro. Me llena de recuerdos locos. Y no lo puedo olvidar. Aplausos para todos ustedes. ¡Fuerte! Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos y por esperarnos. ¿Cómo están las chicas esta noche? ¿Cómo están los muchachos esta noche? ¿Todo bien? Gracias a todos por estar. ¡Hay enamorados esta noche! Momento romántico de la noche de Tabú para todos ustedes con esta hermosa canción que suena así. Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer, cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja. Arriba. Me da tanto miedo esta gran necesidad. que me topo. Si demoras en llegar, pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. ¡Fuerte! Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. Yo cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo, donde sea que esté, yo te encontraré. Nada ni es más importante que vivir junto a ti. Los aplausos para ustedes. Bien fuerte aquí en esta noche. Gracias, seguimos cantando. Seguimos de esta manera. Y para todas las mujeres que alguna vez se equivocaron en el amor, esto dice así. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca. Muchísimas gracias. Tenemos un disco que salió a fin del año pasado. El año pasado, sí. El disco se llama Tiempo de Cambio. ¿Alguno conoce algo del nuevo, más o menos? Vamos a presentarte esta noche. Vamos con el primero, que dice así. Sonando Tiempo de Cambio. Con las palmas arriba. Para la gente ahí también. Los que están allá arriba. Cantamos todos. Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí, y mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí, me he quedado sola, sola. ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería, que por tu amor yo me moriría? Triste, sola y sin tu amor. ¿Quién diría estamos juntos. Tu recuerdo duele, amor, me consumo en el dolor y mi alma llora. Hacemos uno y nos vamos. Vamos con otro, a ver, por acá adelante. ahí en el medio. Bueno, aquí nada más. A ver, la amo. Me pide lo amo, vamos a hacer lo amo. Dale, el tiempo de cambio dice así. Las palmas arriba. Seguimos con palmas todos juntos. La gente de allá atrás también lo canta Tabú. Con las palmas arriba de todos. Seguimos. Y cantamos fuerte. Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo. Sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida. Mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista. Yo sé que me engaño comprando mentiras. ¡Fuerte! Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo. Que lucho con todo mi amor para retenerlo. Tanto te pedí, grande. Muchas gracias. Seguimos cantando. Un beso a Lua o Lua. Lua. Lua. Yo, José, no, yo sí. Sé leer, ¿eh? Y Cari también. Cantamos toda esta canción que dice así. Veo tramposo como tú, que mordía, miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Veo tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora sí. Palmas arriba y arriba y arriba, dice. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y ¡nos vamos! Aprovechamos para mandarle saludo grande. Un saludo muy grande para el director de la juventud. Director de la juventud, le mando un beso muy grande. Juan Manuel Rosales, candidato a concejal por Luján de Cuyo. ¿Bien? Ahí está. Saludamos a Juan Manuel Rosales. Bueno, queremos saber una cosa. ¿Dónde están las chicas solteras? A ver. Las que nunca se van a casar. Las que van a ser. Palmas, y las palmas de todos arriba, fuerte, porque lo cantan todos. Y dice, yo estuve con otro queriendo olvidarte, que me fue posible de mi mente arrancarte, era tan hermoso, perfecto, que era amante, que no duró un minuto con él enredarme. Fuerte. Lo van a cantar con Karina todos juntos. Dice así. Mentiroso. Eso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. cantamos todo con Karina. Bien fuerte, Tabú dice así. Mentiroso. Así lentamente llegando al final. ¿Están cansados? Para el tema que se viene necesitamos palmas. Y de todos bien arriba y fuerte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Eso! Quiero que se escuche las palmas la gente del costado. Vamos con las palmas arriba. ¡Vamos! Acá adelante también las palmas todos. La gente del costado en el medio, en el fondo, lo canta así. Cuando él me besa, pierdo la cabeza, te lo juro, te lo juro. Cómo me provoca su nombre en mi boca, te lo juro, te lo juro. Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga. Para toda la gente de la radio, con las palmas arriba fuerte, que se escuche, porque ahora cantamos juntos. Cuando él me abraza, no sé qué me pasa, te lo juro. Estarás sí, vamos todos. ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambiaste amores como yo cambio de ropa. Ya te aburriste de mi amor y se te nota. Pasó mi turno y ahora que venga otra. ¿Y ustedes? ¡Fuera! ¡Fuera, vanidoso! ¡Eso! Señoras y señores, así se presentó, de la mano de Copacabana 90.3 y de la mano de Tabú Chakras, el show en vivo de Karina. Gracias a todos por el aguante, que tengan un gran fin de semana. Gracias a todos por venir y por confiar en la radio, en la copa y en el boliche. Que lleguen en paz a sus casas y que tengan un gran fin de semana. Gracias a todos.